En Radio Mac Online, música, arte y cultura, comienza, como cada viernes, la poesía del bolero, con la conducción de Pepe Ruiz Quinteros. Muy buenas noches, mis amigos de todos los viernes de la poesía del bolero. Su Radio Mac Online y Pepe Ruiz Quinteros los saludan con el agrado de saber que otro viernes más nos juntamos para oír lo que nos gusta, la letra romántica y viva del bolero. Y si nos alcanza el tiempo, algunas letras convertidas en poesía. Esta noche está plagada de bohemia, de cantina y bares recorridos, de madrugadas heladas y licores saboreados, de romances al calor de un bolero triste y melancólico. Así nos vamos, pues, a oír boleros cantineros. Cebolleros les dicen algunos, pero boleros al fin y al cabo. Partimos entonces con Los Cracks del Puerto cantando Te Quiero Mucho. No digas más que en estos días te has cansado ya de mí. No digas más que nuestro amor ya no lo puede resistir. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, corazón. Si tú te vas, te llevaría mi alegría junto a ti. Si tú te vas, yo no podría nunca, nunca ser feliz. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Tú te tienes que quedar, no me puedes olvidar. No lo pienses, no lo pienses, no lo pienses más. ¿Qué más te da vivir conmigo solamente un poco más? Puedes probar, y si al final no te convenzo ya te vas. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, corazón. Solamente un poco más, puedes probar, y si al final no te convenzo ya te vas. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, corazón. Bloque depresivo interpreta El Gran Tirano. Hacerme sufrir.

alegre, yo soy un bacán. Nací parrandero, hoy mi galán. Mi vida es alegre, yo soy un bacán. Me gusta el buen vino, la vida bohemia, y con mis amigos compartir problemas. Que nunca me falte una pierna buena, que me dé cariño y comparta mis penas. Nací parrandero, soy un galán. Mi vida es alegre, yo soy un bacán. Para todos los bohemios y bacanes, su amigo de siempre, Manolo Alfaro. Me gusta el buen vino, la vida bohemia, y con mis amigos compartir problemas. Que nunca me falte una chica buena, que me dé cariño y comparta mis penas. Nací parrandero, soy un galán. Mi vida es alegre, yo soy un bacán. Nací parrandero, fue mi galán. Mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Estás escuchando Mac Online. La carretera canta Bloque Depresivo. Sígueme hasta que me pierda. Quiero bailar.

el alma llena de pecados y de falsedad. Señora, te dicen señora, y eres más perdida que las que se venden por necesidad. Señora, tú has manchado el nombre del hombre que puso en tus manos tu felicidad. Señora, con toda tu honra, lástima me inspiras, pues vives la vida sin Dios ni de pecados y de falsedad. Señora, te dicen señora, y eres más perdida que las que se venden por necesidad. Señora, tú has manchado el hombre que puso en tus manos tu felicidad. Señora, con todo tu oro, lástima me inspiras, pues vives la vida sin Dios ni moral. El bolero Apaga la tele, interpretado por Bloque Depresivo. Es de noche y estamos los dos sentados en la cama, tú mirando una serie de amor donde hay dos que se aman. Apaga la tele y abrázame fuerte, afuera está frío y tu cuerpo está tibio. Ha llegado el momento de amarnos minuto a minuto. Apaga la tele y vente conmigo. Yo sé lo que quieres, quiero y sé lo que quiero. Esta noche me siento el amante más grande del mundo. ¿Qué te parece, amor? De noche y estamos los dos sentados en la cama. El reloj ha marcado las 10 y llegó el mañanero. Se vino el domingo, qué rico, querida. Sería un pecado cerrar las ventanas. Te propongo tomar una cerveza heladita en la cama. Se vino el domingo, qué rico, querida. Sería un pecado cerrar las ventanas.

buscando sus brazos muertos. Cupido mira desde un cristal de locura, crea imposibles de invocación a la luna. La melodía salvaje que está inventando la noche se detiene en nuestro instante con un cálido reproche. No podrá nunca barrerlo. Un cigarrillo, la lluvia y tú me trastornan. Dejo mis labios sobre tu piel, me vuelvo loco. Tristes canciones de cantinas olvidadas y transpiradas de licor, nocturnas notas de bolero, donde se enredaron corazones abandonados, encontrados y vueltos a perder. Así llega, amigos y amigas de la poesía del bolero, otro fin de viernes en su Radio Mac Online. Soy Pepe Ruiz Quintero y me despido cariñosamente de ustedes con esa pena de la despedida que dura solo una semana. Les dejo de regalo la voz de un gigante. Adiós. Yo vivo condenado a la distancia y sufro y lloro por culpa de tu amor. Te estoy mirando sin que tú lo busques, te estoy besando sin que tú lo sientas, te estoy hablando sin que tú me escuches, y estoy dentro de ti sin que te des cuenta. Me gusta amarte así, con la secreta dicha de saber que no me hieres, porque amándote, mi amor, sin que lo sepas, nunca sabré si me odias o me quieres. Y siempre he de quererte de este modo, con el alma, la ilusión y la mirada. Yo soy la nada que te lo da todo y tú eres mi todo. Sin que me des nada, amarme así, con la secreta dicha de saber que no me hieres, porque amándote, mi amor, sin que lo sepas, nunca sabré si me odias o me quieres. Y siempre he de quererte de este modo, con el alma, la ilusión y la mirada. Yo soy la nada que te lo da todo